Buenas noches, escucháis el 101.8 FM, Radio Topo, en concreto y como todas las noches a estas horas, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos con una alegría que se ha producido ayer por la noche, y es que el comandante Chávez ha vuelto a ganar las elecciones en Venezuela, para alegría de Venezuela y de toda Latinoamérica. Os vamos a leer una noticia que nos ha llegado de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela y que dice así: el pueblo venezolano eligió profundizar el socialismo. Inédita, histórica, ejemplar, cabilla. Todo esto y mucho más ha sido la jornada electoral en Venezuela. Exorcizados los riesgos de violencia, si la derecha apela al argumento del fraude, será apenas por no defraudar a su audiencia. Podrán señalar algún fallo del sistema, de seguro, pero por irrelevante no pasará de anecdótico. Ellos y nosotros sabemos que no han torcido la inclinación de la balanza. Aquí lo que hay es fiesta, desde temprano, mucho antes del anuncio oficial de los resultados, al final de la tarde. En diversas comunidades populares, la gente optó por celebrar en sus territorios, en respeto al acuerdo de esperar la palabra del árbitro electoral. Pero la alegría no daba para aguantar tanto, y los alrededores del Palacio Presidencial, en Miraflores, comenzaron a llenarse con los que no querían quedar tan lejos del balcón del pueblo. «Les dimos pela», decía un motorizado al pasar. Recién nos sumamos al festejo de esta victoria, y no es que queramos irnos temprano. Se trata de no perder de vista lo que ha estado en juego, los riesgos que sorteamos, los escenarios que plantea y las tareas que impone este último triunfo al movimiento popular y a la revolución bolivariana. Al fin y al cabo, y como ha repetido hasta el cansancio el mismo presidente, el objetivo final no es su perpetuación en Miraflores, sino la construcción del socialismo del siglo XXI. Aquello de profundizar la revolución tiene que convertirse en tuétano, para la estructura de gobierno sobre la cual descansa el joven Estado bolivariano y para el chavismo popular. Y ya sabemos que, en este caso, compartir la consigna no siempre implica coincidir en los términos. Le tomamos la palabra al compañero presidente, a reconocer y rectificar para hacer un mejor gobierno. No más comiencen por escuchar, con humildad y de corazón, a demoler ya lo que queda del aparato del viejo Estado, a combatir la burocracia, a acelerar los mecanismos legales que garanticen el ejercicio del poder en manos del pueblo. Esta última condición es la única garantía de continuidad del proyecto socialista bolivariano. Hay que decirlo, la derecha sale fortalecida de este último lance electoral, sin duda. El análisis y la adecuada lectura de estos resultados en detalle a escala regional y nacional es tarea urgente. Por lo pronto, no bajemos la guardia. Ni ellos ni sus patrones internacionales lo harán. Desde el Movimiento Popular, huelga decirlo, nosotros mismos somos. Hemos dado sobradas muestras de la capacidad de organización, de movilización y de acción propositiva. No estamos solos. Contamos con la solidaridad activa de los hermanos latinoamericanos y de otros continentes, en la defensa de este proyecto, que nos compromete, pero que nos trasciende. Aquí nos jugamos la esperanza de este pueblo sin fronteras que es todo ser humano, toda persona en el mundo que sigue creyendo en la utopía de un mundo más justo. Bueno, decir desde aquí que a ver si nos es posible contactar con los compañeros que están de brigada allí en Venezuela, a ver si nos pueden hacer una llamada y nos pueden contar un poco lo que ha pasado por allí, cómo han ido las elecciones, qué es lo que han visto ellos. Así que eso, vamos a intentar que en el programa de hoy nos puedan llamar. Y mientras tanto os vamos a dejar con un audio de Telesur que habla sobre los resultados que ha habido en estas elecciones. Muy buen día, sean todos bienvenidos a nuestra agenda abierta. Un enorme placer arrancar este 8 de octubre del año 2012, ya pasadas las elecciones de Venezuela, aunque en realidad no eran elecciones solamente para Venezuela. Se puede decir que eran elecciones para todo el mundo, porque todos los ojos a nivel internacional estaban puestos en suelo venezolano para ver qué sucedía. Y todos coinciden en que fue una fiesta democrática, en paz, masiva y también con récord histórico de participación. Vamos a repasar primero los resultados del proceso de elecciones que finalizó el día de ayer. Más de 13, casi 14 horas de elecciones. El CNE confirma con el 94.19% de actas procesadas, actualizaron hace poco. Hugo Chávez logró 54.84% de los votos, Enrique Capriles 45.55%. Ahí vemos que se abrió un poquito más de 10 puntos, 10.3% de diferencia, recordemos, con el 94.19% de actas procesadas. Datos oficiales. Por eso les pedíamos no hacerse eco de los rumores, de los datos infundados que empezaron a circular por internet, por periódicos, porque una sola voz es la autorizada. Incluso todas las fuerzas políticas también aprovecharon la oportunidad del día de ayer, hicieron un buen ejemplo, reconocieron los resultados a pesar de tantas dudas que había sobre la marcha. Inmediatamente el candidato Enrique Capriles dio un ejemplo también que hay que darle el crédito el día de ayer, porque en minutos, cuando se conocieron los datos oficiales, salió a reconocer esos resultados. Nuestro kiosco latinoamericano, comencemos en Venezuela. Últimas noticias, la portada. ¿Cómo festejaban el día de ayer? Y 54% Chávez, 45% Capriles. Acá dice 45%, aunque en realidad el día de ayer era 44.97%. Bueno, según ese primer boletín oficial, por eso hablan de 54% y 45% de Capriles. A los dos candidatos cuando ejercían su derecho el día de ayer. Bueno, todos los periódicos, como se imaginarán, en Venezuela tienen el mismo tema. El Nacional, hasta el Nacional en Venezuela dice: reelecto Hugo Chávez para cuarto mandato. Se impuso a Enrique Capriles. Los venezolanos participaron masivamente en las elecciones del día de ayer y también lo vemos con los mismos datos. El candidato y el presidente dijo: el próximo periodo comienza hoy, es decir, en horas de la mañana del día de hoy. Él dijo: a pesar de que formalmente empieza el mes de enero, no podemos esperar y tenemos que profundizar el proceso que venimos realizando y tenemos que ser más eficientes, tal como lo dijo en la campaña. Por eso el desafío ya comienza hoy, 8 de octubre. ¿Saben que el pueblo esperaba los resultados en la calle? ¿Cómo lo hacía? Así. ¿Saben dónde es esto? Esa es la pantalla que instalaron en Venezolana de Televisión. El canal estatal de todos los venezolanos dispuso esa mega pantalla para compartir con el pueblo. Quien quiera compartir con hermanos, con vecinos, El resultado, bueno, allí con fuegos artificiales. ¿Esto cuándo se daba? Minutos enseguidita de haberse dado los datos oficiales, porque el llamado era a la responsabilidad, a esperar tranquilos. Ellos dicen, gracias Chávez, gracias presidente por el ejemplo que nos vienes dando siempre desde hace casi 14 años. Y los que quedan dicen, la democracia es la que manda y la mayoría demostró que sigue apoyando este proceso de cambio, este proceso revolucionario que tanto bien le hace a nuestra América Latina. Esto decían, ahí vemos a trabajadores, a reporteros de Venezolana de Televisión que abrazados con los vecinos y con cualquiera que se quería sumar a este festejo en las calles, también participaron. Fíjense, con celular, con las cámaras de los equipos, los reporteros, todos festejaban, porque la mayoría dio un ejemplo de participación masiva. Para que no queden dudas, más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Esto recordemos en la puerta de Venezolana de Televisión el día de ayer. Pero bueno, no hubo convocatoria como tal, aunque mientras ya estaban allí en la puerta de BTV, también había gente, ¿en dónde? En el clásico Balcón del Pueblo. Fíjense la cantidad de gente. Yo estuve ahí, me acerqué para ver qué tal esa convocatoria y la verdad que salía gente de todos lados. Hice un pequeño recorrido y bueno, desde el cierre de campaña decían que los podían comparar a los seguidores del presidente Chávez con los gremlins, porque con la lluvia se multiplicaban. Bueno, los gremlins también cuando comen después de la noche se ponen bravos. Ellos no. Ellos comieron después de las 12 de la noche, pero lo que les salió era pura sonrisa. Y doy fe porque fui testigo, estuve allí, banderas de muchos países estaban presentes para agradecerle al presidente y a todo el pueblo de Venezuela lo que aquí está pasando. Porque esta victoria no es solamente de Venezuela, lo decía el presidente, es la victoria de América Latina, es la victoria del mundo. Y el presidente ya electo agradeció el apoyo, el ejemplo heroico, una vez más, que da el pueblo de Venezuela y dijo, el mundo entero está aquí. Y no se lo estamos contando, lo están viviendo 10.000 periodistas acreditados. Nunca en ningún proceso electoral, en ningún país del mundo, tuvo semejante presencia y cobertura. Una jornada perfecta, heroica. Así calificaba el presidente, que más adelante vamos a compartir las declaraciones, también las reacciones en otros países, porque no solamente en Venezuela celebraban el triunfo de Hugo Chávez. Les prometo que más adelante tenemos varios. El 11 la injusticia. El 13, el pueblo despierta. Es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es su historia con una ganancia inmensa. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son 8 estrellas en sintonía y frecuencia. Ahora el poder es del pueblo que no hará más reverencia. Ahora cuando el cerro baja es que Caracas tiembla. Secuestraron al líder bajo la noche y la niebla. Como dice el Veneco, ya no sacaron la piedra. El líder fue secuestrado, secuestrado el vocero. Rito desmesurado desde el 23 de enero. Desde la pega cotiza, desde petar entero en donde revolucionó. Hay voluntades de acero, una guardia de honor que enfrentó a los traicioneros. Y por el televisor no se veía ese balacero. Solo se veía estanca, jugando a hacer don dinero. Con una cara de panga, con ínfula de banquero. En 11 tus intereses, el 13 son los del pueblo. Fascistas solo lograron dejarnos un mal recuerdo. Pero los que convocaron de su casa no salieron. Porque aquí no importa el bando, importan solo que murieron. Que murieron, sí, murieron, sí, sí. Aquí no importa el bando, importan solo que murieron. 11 de abril, concentración masiva. De Chagua, Miraflores a entregar una misiva. Gran movimiento de mentes confundidas. Carne de cañón para el imperio genocida. Usando a mi gente y colocando al frente. Tal vez a los más inocentes, tomando como argumento un fantasioso encuentro. Chávez, de dos marchas diferentes. Avenida Baral, con Puente y Yaguno, o escenario presencial del deseo de algunos. Muere Tortosa y su empeño reporteril junto a los sueños de su esposa en una bala de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente. Medios en sincronía acusando al presidente. Pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal cuando a canales del estado les tumbaron la señal. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puesta la bota. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Se desbordaron las calles convertidas en trinchera. El enemigo ha logrado la división desde afuera. Contrató mercenarios, los puso en las azoteas. Sobornó policía, los dedicó a la tarea. Mientras que matan al pueblo, no hay informe de té.

a todos. Esta es una victoria de todos y de todas. Ahora bien, como dije en los últimos días, para mí el próximo periodo de gobierno no comienza el 10 de enero del 2013, comienza hoy mismo el nuevo ciclo de gobierno. El nuevo ciclo del gobierno bolivariano, en el cual estamos obligados a ser cada día mejores, más eficientes, a responderle con mayor eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestro pueblo. Yo me comprometo con ustedes, lo reitero, a ser cada día mejor presidente de lo que he sido en estos años. Cada día mejores venezolanos, mejores venezolanas, mejores patriotas, mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores productores. Acelerar en este nuevo ciclo que comienza la construcción de la Venezuela potencia, de la Venezuela grande, dentro de la patria grande de América Latina y del Caribe. Quiero comprometernos a todas y a todos, incluyendo a los sectores de la oposición, el llamado una vez más a los sectores opositores a que salgan de ese estado mental y anímico que les ha llevado a buena parte de ellos a desconocer todo lo bueno que hay en esta tierra venezolana. Les ha llevado a tener o a expresar una visión catastrófica, como si Venezuela estuviera en una catástrofe. Venezuela no está en ninguna catástrofe. Esta Venezuela de hoy es la mejor Venezuela que hemos tenido en 200 años. Nunca antes jamás tuvimos una Venezuela como la que hoy tenemos desde el punto de vista moral, social, político, económico, cultural. Pero yo hago un llamado a todos a que aportemos lo mejor de cada quien para, con nuestras diferencias, con nuestros conflictos, repito, que pongamos por encima el interés de nuestra patria y contribuyamos a fortalecerla cada día más. Venezuela, Venezuela. Bien, por eso, felicitaciones y agradecimiento a todos los visitantes de otros países que vinieron a acompañar nuestro proceso. Los saludamos y damos un aplauso a ellos, a los periodistas que han venido de todo el mundo, a mirar la verdad de Venezuela, la verdad de nuestra patria, de esta patria cada día más democrática, más libre y más justa. Compañeros, compañeras, yo sé que tenemos unos días, muchos días intensos de trabajo, los días precedentes, mucha gente no ha dormido, ¿verdad? Ya es tarde, casi la medianoche, mañana es lunes, día del trabajo. No, claro, mañana es día del trabajo. Por eso yo no voy a extender mucho mis palabras, lleno de pasión patria, quería agradecerles a todos y a todas y hacerles este llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto y aportar lo mejor de nosotros en aras del bienestar de la patria, de la paz nacional. Por eso quiero hacer de nuevo un reconocimiento especial a la dirigencia opositora que no se prestó para los planes desestabilizadores que algunos estaban acariciando. Un reconocimiento especial. Así es que se juega en la democracia, que se impone la voz de la mayoría respetando a la voz de la minoría, para que podamos vivir en paz en esta tierra bendita de Dios y del pueblo. Miren, ustedes estaban allí correando la consigna, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Aquí está la espada de Bolívar. La espada libertadora de América. La espada de los pueblos, una espada que no se quedó en el pasado, sino que está con nosotros hoy, en el presente y estará en el futuro. Con esta espada, aquí en el balcón del pueblo, aquí en la Caracas de Bolívar, rindo tributo a Simón Bolívar, el padre de la patria. ¡Viva Bolívar! Bolívar ha vivido hoy, como seguirá viviendo en el corazón del pueblo bolivariano, que ha despertado. Ustedes saben que nuestro padre Bolívar, poco antes de morir, lo dijo: la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de los demás. Pero esa independencia, decía Bolívar, con esta misma espada en las manos. Bueno, y queríamos recordar hoy también a uno de esas personas sin las que estos procesos revolucionarios no se podrían dar en Latinoamérica. En concreto hablamos del Che Guevara. Decir que es el mañana martes va a ser el 45 aniversario de su asesinato en Bolivia, luchando por los pueblos de Latinoamérica como hizo toda su vida. Decir que la noticia que os vamos a leer la hemos sacado de Prensa Latina y dice así: recuerdan al Che en Villa Clara en el 45 aniversario de su asesinato. Cubanas y cubanos de todas las generaciones rendirán homenaje este lunes 8 de octubre a uno de los principales paradigmas de las juventudes, Ernesto Guevara, en el aniversario de su 45 asesinato. El guerrillero, conocido mundialmente por el sobrenombre del Che, aún habita en esta isla en las consignas de los niños que desde todas las escuelas instan a ser como él. En libros de historia, en la grafía estampada, en muros de parques y edificios. Al Che también podemos encontrarlo entre los retratos de familiares difuntos, en cualquier casa cubana. Guevara aquí es un ejemplo para los más jóvenes y un hombre admirable, recto, humilde e inteligente para muchos que le conocieron en este país donde luchó por una revolución. Ocupó altos cargos de gobierno, dirigió el Banco Nacional y el Ministerio de Industrias, formó familia y amigos. En las escuelas cubanas, maestros y estudiantes evocarán este lunes aristas de su pensamiento crítico y la vocación internacionalista que le llevó al Congo y a Bolivia con el fin altruista de liberar a otros pueblos. En aquel país suramericano cayó herido en combate el 8 de octubre de 1967. Sus captores no tardaron en asesinarlo y exponer su cadáver como un trofeo. Sin embargo, nunca se atrevieron a especificar el sitio donde sepultaron el cuerpo. Tal vez porque hay quienes temen más a los muertos que a los vivos y como presumía Mario Benedetti, el Che es el más nacedor de todos. Cuba lloró al joven rebelde, al trabajador incansable, al padre, el hijo, el amigo. Mientras la imagen del médico combatiente internacionalista se expandía por el mundo como icono que ya no tiene época porque podemos encontrarle en cualquier continente. Cada 8 de octubre los cubanos rinden tributo a la memoria del legendario guerrillero heroico, cuyos restos, hallados en 1997, descansan desde entonces en un mausoleo en la ciudad de Santa Clara, en la región central de este país que le venera. Y ahora os vamos a dejar con una canción de Silvio Rodríguez dedicada al Che, que es una versión de Víctor Jara. Thank you.

debe ser el más alto honor de un joven de la sociedad nueva. Debe ser el honor por el que luchen en cada momento de su existencia y además el honor de mantenerse y mantener alto el nombre individual dentro del gran nombre de la Unión de Jóvenes Comunistas debe ser un empeño constante también. En esa forma avanzaremos aún más rápidamente. Acostumbrándonos a pensar como masa, a actuar con las iniciativas que nos brinda la gran iniciativa de la masa obrera y las iniciativas de nuestros máximos dirigentes, y al mismo tiempo al actuar siempre como individuos, permanentemente preocupados de nuestros propios actos, permanentemente preocupados de que nuestros actos no manchen ni nuestro nombre ni el nombre de la asociación a que pertenecemos. Bueno, y cambiamos de país y nos acercamos hacia Guatemala. En este caso vamos a tener que dar una mala noticia. Vamos a leer un pronunciamiento de una serie de asociaciones guatemaltecas como el Movimiento Chukimpop, Atsosmu y más asociaciones, que han hecho un pronunciamiento sobre unos hechos que han ocurrido en Guatemala en esta semana, y es la muerte de 8 personas y varios heridos debido a las luchas por sus derechos. El pronunciamiento dice así: el pueblo maya quiché de Totonicapán, dirigido por las autoridades indígenas de los 48 cantones, el día de hoy, dentro del calendario sagrado maya, 4 de octubre del 2012, realizaron una manifestación pacífica en la carretera interamericana, con el objeto de demandar del Gobierno de la República de Guatemala para que atienda sus demandas fundamentales, que se resumen de la siguiente manera. A. Que se revise el alza desmedida a la tarifa del suministro de energía eléctrica en el municipio de Totonicapán. B. Inconformidad por la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, que plantea el organismo ejecutivo, puesto que carece de un reconocimiento pleno de los derechos y de oportunidades para el desarrollo de los pueblos indígenas, e inconsulto a pueblos indígenas. Y C. Inconformidad por la imposición de una tergiversada y mal llamada reforma educativa, que afecta fundamentalmente el derecho a la educación de la población rural e indígena de Guatemala. Sin embargo, aun cuando se ha tenido una delegación del pueblo de Totonicapán para que fueran atendidas sus demandas en Ciudad de Guatemala, en Casa Presidencial, las autoridades estatales han hecho caso omiso a dichas demandas, dejando burlada a la delegación indígena maya quiché del pueblo de Totonicapán, encabezada fundamentalmente por autoridades indígenas. Como respuesta directa del gobierno de Guatemala, se envió un fuerte contingente amenazador de policías y miembros del ejército de Guatemala, que se hizo presente para reprimir dicha manifestación pacífica. La represión ha dejado hasta el momento a 8 personas fallecidas y una cantidad aún no determinada de heridos, violando con ello derechos fundamentales como son el derecho a la vida, a la libre expresión, a la libre determinación de los pueblos. Los mismos se encuentran reconocidos en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. Ante dichos acontecimientos, repudiamos la criminalización de la protesta social en contra de los hermanos y hermanas de Totonicapán. Y como organizaciones de derechos humanos exigimos al gobierno de Guatemala el respeto a los derechos a la libre expresión de los y las habitantes del municipio de Totonicapán, que se ordene el inmediato retiro de las Fuerzas Armadas del territorio de Totonicapán para evitar que se siga vulnerando el derecho a la vida de las personas de dicho municipio, que se inicie una investigación exhaustiva para dar con los responsables de la muerte de los hermanos de Totonicapán, que participaban en dicha manifestación pacífica, que el Estado de Guatemala asuma el resarcimiento a las familias de las personas fallecidas, para que sus familias puedan vivir dignamente, que se garantice la seguridad de las autoridades indígenas maya quiché de Totonicapán, para evitar agresiones a su integridad, el de su familia y su patrimonio, que el gobierno de Guatemala y los organismos pertenecientes del Estado atiendan las demandas justas y de derecho que exige el pueblo maya quiché de Totonicapán. En cuanto al procurador de los derechos humanos, que presente de forma urgente el informe circunstanciado de los hechos acaecidos en la carretera interamericana por dicha manifestación pacífica y que se pronuncie a favor de los derechos de los guatemaltecos. Y en cuanto a la comunidad internacional, que se pronuncien en favor del respeto a los derechos de las comunidades indígenas de Totonicapán, en el momento propicio a que las embajadas acreditadas en nuestro país se pronuncien hacia el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y que en el marco de la cooperación hacia nuestro país se condicione la atención y demandas de los pueblos indígenas. A los relatores especiales del Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para los Derechos Humanos y para Pueblos Indígenas, condenar los hechos que han cobrado la vida de al menos 4 personas y realizar una visita in situ para determinar los extremos de las demandas de los pueblos indígenas y que promuevan medidas que garanticen los derechos de estos pueblos. Paxil Kayal Kajib Ik Eganel Ous Lajug Nog. Octubre 4 de octubre del 2012. Hay que decir que entre las organizaciones que firman este comunicado está el movimiento Chunkin Pop, la asociación Uk Aselmal Xocopila, consultores sociales Consoc, Asociación Juvenil Sinergia Juvenil, Proyecto Lingüístico Santa María, Asociación de Vecinos del Alto Totonicapán, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista, ADSOSMU, Convergencia para la Emancipación Política y Social de las Mujeres, Quetzalí, entre otras. Y ahora os vamos a dejar con una entrevista que le hicieron a una rueda de prensa que hizo la presidenta de los 48 cantones donde ha habido estos asesinatos. Así que os dejamos con ella, ¿vale? Sí, nosotros hemos hablado ya con los comunitarios y les hemos informado de que se puedan retirar de los lugares en donde se encuentran. No queremos poner en peligro más vidas. Lamentablemente nosotros tenemos que acudir hasta estas medidas porque el Estado muchas veces no escucha nuestras peticiones. Concretamente, en este caso, la empresa destruidora de energía eléctrica, iniciamos un proceso de negociación que se lleva a cabo en 2 meses. Supuestamente se asumen ciertas responsabilidades, mas sin embargo estas no se aplican y nosotros nos vemos en la necesidad de tomar estas medidas y nosotros sí repudiamos realmente el que se den estas actitudes de parte del Estado y lamentamos mucho que hayamos llegado hasta este punto, pero de igual manera yo le pido a cada uno de los totonicapenses que podamos mantener la tranquilidad, que demostremos de que Totonicapán, a pesar de todas las situaciones que se han dado, pues seguimos unidos y que nosotros como líderes y dirigentes de Totonicapán vamos a seguir en la lucha. ¿Qué les han dicho los líderes allá en Totonicapán? ¿Les han confirmado estas muertes a ustedes? Sí, efectivamente nos han manifestado de que son 4 los fallecidos, los heridos no se tiene la cantidad puesto que en el hospital ya no da abasto por todos los heridos que hay. ¿Se sabe nombres de las personas fallecidas? No, nombres exactamente no, pero se sabe que son de la comunidad de Pasajoc, Chipuac, Vázquez y de la comunidad de Panquiche. ¿Qué les indican ellos? ¿Fueron personas del ejército o personas civiles los que atacaron? Sí, quienes estaban en la manifestación nos dijeron de que habían sido personas del ejército quienes habían disparado en contra de ellos. Manifestarles de que nosotros tampoco íbamos armados porque somos autoridades y lo único que tenemos es nuestra vara, que es el símbolo de la autoridad. ¿Estarán deponiendo las medidas de hecho en los puntos que tomaron? Pues eso lo vamos a platicar en asamblea, pero por el momento nosotros les pedimos a todos los vecinos que se puedan retirar porque no queremos poner en peligro a más personas. ¿Qué información tienen de la comisaría que supuestamente tenían pobladores? Sí, porque no hablando de ese momento. No, por el momento no hemos tenido ninguna información de parte de la comisaría. Igual a los vecinos les pedimos mantener la calma, no hacernos daños a nosotros mismos, ¿verdad? Y como lo decía, nosotros como líderes igual seguimos en la lucha. ¿Se maneja que dentro de los grupos de campesinos hay gente infiltrada? No, la convocatoria la hizo inicialmente y la actividad la organizó 48 cantones y es la autoridad la que está al frente de esta actividad. Declaraciones. Entonces, nosotros acabamos de venir un poco tarde, ¿nos puede dar el mensaje que transmitieron, por favor? ¿Aló? Sí, lamentablemente se han dado algunos hechos que en un momento determinado, pues lamentablemente las fuerzas de seguridad arremetieron contra nuestros vecinos y consecuencia de ellos es de que hay 4 personas fallecidas y varias personas heridas. Lamentamos mucho que haya llegado hasta este punto. Nosotros queríamos llevar toda la negociación a través de un diálogo, pero desafortunadamente nunca se nos escucha y se nos obliga a tomar estas medidas. Lamentamos mucho. Y a la vez le pedimos al pueblo de Totonicapán que sigamos unidos, y en su momento lo manifesté, nosotros a pesar de todo lo que pueda pasar, seguimos en la lucha porque nuestro objetivo es buscar el bien común y siempre lo tenemos claro eso, y a la vez pues decirle al pueblo de que como líderes seguimos firmes en lo que es la lucha de los tres temas que veníamos a tratar aquí con el presidente, que es en cuanto a la reforma a la constitución, la reforma del pensum de estudio de los jóvenes a los 2-5 años, y asimismo también al tema de la energía eléctrica. ¿Ustedes tienen información de cómo fallecieron esas 4 personas de las que se habla? Por el momento no tenemos una información verídica, mas sin embargo sí se nos ha comentado de que estas personas fueron pues baleadas y por balas fue que murieron. ¿Tienen los nombres de las personas? No, pero sí sabemos que son de una comunidad que se llama Kiaquil, Pasajoc, Vázquez y Chicuac. Este es un momento. ¿Qué piensa? Decirles de que toda esta manifestación y el movimiento lo organizó propiamente la autoridad comunitaria. Desde hace tiempo hemos venido dialogando nosotros con la empresa de energía, de distribuidora de energía eléctrica, y por todas las situaciones que se han estado dando, pues la misma autoridad es quien organiza este movimiento. ¿Qué es lo que dice el presidente de que fueron? Bueno, lamentablemente cada uno va a tener que defender su espacio. Nosotros hasta el momento pues repudiamos lo que pudo haber pasado, pero sí nosotros teníamos conocimiento de que fueron uno de los miembros de los agentes de seguridad, con certeza no sabemos quién habrá sido, pero yo sí le pido con todo respeto al señor presidente que esto se pueda esclarecer. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carmen Tacán. Gracias. Paco. Carmen. 15 euda xente tocoume na fronte e fíxome un meigallo. Así de gritón o pulso palpitoume. Hai que ver, carallo. Mireime de repente toleadamente fuxendo por o atalle. O ceo esmagoume, a terra esquilmoume. Isto foi por maio. Era un bar en hora. Con la luz que me entretiene. quero camiñar, non me queixo máis, volvo o meu lar. Xa non son a gran vaya emoción, teño os pés no chá, xa gozo co son. Bueno, y volvemos a cambiar de país y en este caso nos vamos hacia México y os vamos a leer una noticia que ha salido en el periódico El Universal. La hemos sacado de la página web del Comité Cerezo, que es una de las organizaciones con las que trabajamos en México, desde el comité. Y la noticia dice así: peligran defensores de los derechos humanos en Oaxaca. Oaxaca se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos de la República Mexicana para los defensores de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, tan solo después de Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Chiapas, de acuerdo a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Desde el 2011 y en lo que va de este año, se han contabilizado al menos 29 actos de agresión en contra de los activistas sociales. Sin embargo, según la secretaria ejecutiva de la red, Agnieszka Rasinska, existe un número indeterminado que no han sido denunciados y por consecuencia registrados. La representante de nueve organizaciones que se encuentran en la entidad desde el pasado lunes para realizar un balance real de estos casos evidenció que la falta de avances en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes ha provocado que las amenazas y hostigamientos en contra de los afectados sean recurrentes. Incluso, agregó, en contra de personas o grupos que cuentan con medidas cautelares en donde se les ha reprimido, en nuestro registro contamos con casos de allanamientos, dos asesinatos de dos personas del municipio de San José el Progreso, agresiones físicas, atentados, así como la difamación de los empresarios y autoridades en contra de los defensores. Creemos que la situación es muy seria, muy compleja, sobre todo por Oaxaca, porque Oaxaca es un estado con muchos municipios en donde se da la presencia de empresas transnacionales que han ocasionado varios conflictos en donde se ven afectados los defensores comunitarios, dijo. Más de 29 agresiones en contra de defensores y defensoras en el gobierno de Gabino Cue Monteagudo, pese a que los registros de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos no pueden compararse con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Por su reciente elaboración, Agnieszka Rasinska aseguró que son más de 29 los casos que se han registrado en esta administración. Uno de los últimos casos se registró el pasado 15 de marzo, cuando el activista Bernardo Vázquez Sánchez, quien fuera el representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, perdió la vida después de ser emboscado por sujetos desconocidos en Santa Lucía, Ocotlán, en donde también fueron lesionados Álvaro Andrés Vázquez Sánchez, quien representa una herida por impacto de bala en el brazo izquierdo, y Rosalinda Vázquez. Hasta la fecha, los integrantes de la coordinadora han denunciado nulos avances en la investigación. En este sentido, la representante de la red expuso que el gobierno de Cue Monteagudo ha emprendido varias acciones en materia de derechos humanos y se prevé continuar con un diagnóstico sobre los derechos humanos de Oaxaca, así como un capítulo especial y un programa de acción. Sin embargo, la situación va mucho más allá. De acuerdo al informe de violación de los derechos humanos en México presentado por el Comité Cerezo México Libertad, Oaxaca se ubicó en el segundo escaño con mayores detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos. De enero del 2011 al 31 de mayo de 2012 se registraron 158 detenciones en contra de luchadores sociales, de los cuales 36 se suscitaron en Chiapas, 22 en Oaxaca, 19 en el Estado de México y 15 en Sonora. El informe detalla que de enero a diciembre del 2011 se detuvieron a 78 luchadores sociales, en donde Oaxaca aparecía en el segundo escaño con 16 detenciones, tan solo después de Chiapas con 31. De la cifra global, 33 se encuentran libres, 36 libres bajo proceso, 7 bajo proceso y de 2 se desconoce su situación. De estos casos, 54 del fuero común y 23 del fuero federal, mientras que uno aún no se define o se desconoce. De enero a mayo del 2012 se registraron 80 detenciones, lo que presupone que se puede duplicar la cifra registrada del año pasado. En lo que va de este año, el Estado de México aparece en primer lugar con 18 detenciones, Michoacán, 13, Morelos y el Distrito Federal con 11 respectivamente. La situación actual de los afectados es que al menos 44 se encuentran libres, 10 están libres bajo proceso, 22 presos y 4 se desconoce su situación. Bueno, y como no hemos podido recibir la llamada de los compañeros que están haciendo la brigada en Venezuela para que nos cuenten lo que han estado viviendo y lo que han significado las elecciones en estos días, vamos a despedirnos esta semana con la agenda, diciendo que os acerquéis los que podáis por la sede del PC, que se hace como todos los años en las fiestas del Pilar, el mundo patas arriba. Decir que empezamos el miércoles 10 y acabamos el sábado 13, y que es a partir de las 8:30, y que como todos los años es para usarlo para proyectos o cosas que hacemos en Latinoamérica. Nosotros como comité este año lo vamos a usar para mandarlo al Fraiva en México, en Chiapas. Y decir que el día 10 la gente del PC, la recaudación que tengan de la barra es para las multas y proceso que se ha hecho a unos chicos por pedir sus derechos y pedir que la educación siga siendo pública y lo público siga siendo nuestro. Deciros otra cosa, que a partir del lunes que viene el programa de los compañeros de Fendo Orella empieza a emitirse después de nuestro programa, así que ya sabéis, tenéis el programa Fendo Orella desde las 10 de la noche hasta las 11, y con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene.